con el trabajo de internacionalizar nuestro programa y subirlo a la red. Debemos pedir disculpas a esos panas que de verdad lo tenemos abandonado. Y bueno, recordarles que tenemos los puntos de contacto, que son el 0412-736-0577, que es la mensajería de texto, totalmente gratis. Pueden opinar, pueden mandar su mensaje, alguna recomendación, alguna denuncia, pero con su nombre y apellido, como debe ser, como nos obliga la ley Resorte, la ley que nos... La mal llamada ley Mordaza. Sí, la ley, la ley que nos da responsabilidades en tanto en radio como en televisión, y en la cual, bueno, todos los medios debemos estar en línea. El saludo era para la gente de la radio Atómica y... Atómica, no. Ah, mira, otro... Nada de eso. El saludo era para la gente de Radio Carapa, para la gente de MundoLibertario.org, para la gente de Radio Aire Venezuela. Más perdido que el hijo del Limber, ¿viste? Y, bueno, no sé, no habría destacado, pero bueno. Mira, también tenemos los teléfonos de cabina 0212-830-2819, que totalmente ahí abiertos con Giovanni, y vamos a ver si salen esas llamadas. Y también tenemos GradaPopular.tk, nuestro grupo en Facebook, facilito, Grada Popular. Así que a contactarse con esta, tu Grada Popular, y con esta, tu emisora, la 94.7 FM. Bueno, el tema del día, o el tema de toda esta semana que se ha dado, es lo ocurrido en Paraguay, también lo que ha ocurrido en Bolivia, o lo que está ocurriendo. Hay un micro golpe, estaba ahí con un saboteo, unas huelgas con los policías, como le quisieron hacer al presidente de Ecuador, el Rafael Correa. Rafael Correa, exactamente. Y bueno, tenemos que conversar acerca de ello. También los movimientos o colectivos aquí de Caracas han estado solidarios con Ecuador, yendo a la embajada de Ecuador el pasado domingo a hacer un acto en apoyo a Fernando Lugo, Paraguay, al presidente de Lugo. Y bueno, todos vieron la entrega o el juicio, me ha llamado juicio, que se le hizo, se le está haciendo un juicio político. Pero todos sabemos que es una maniobra más, como lo que ocurrió en Honduras hace escasos 2 añitos. Exacto. El tiempo pasa volando, parece mentira que ya ha pasado 2 años de aquel show donde a Zelaya lo metieron en un avión y lo mandaron a volar. Así suena chistoso, cómico, pero bueno, esa es la realidad. Y bueno, comenzamos con esa nota de una vez, que los diferentes movimientos sociales se concentraron la tarde este sábado frente a la Embajada de Paraguay en Caracas, para manifestar su repudio ante el golpe de Estado perpetuado el pasado viernes por el Congreso en contra del presidente constitucional de la Nación Guaraní, Fernando Lugo. Con pancartas y consignas, decenas de personas, integrantes de grupos sociales como la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, el Movimiento de Pobladores y la Asociación de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, rechazaron esta nueva arremetida en contra de la democracia latinoamericana y se solidarizaron con el pueblo paraguayo. Hernán Vargas, militante del Movimiento de Pobladores, expresó que el golpe de Estado cometido en Paraguay constituye un ataque de la oligarquía latinoamericana para impedir el designio del poder popular. Lo que se atacó fue la voluntad del pueblo, por eso condenamos a la burguesía de América Latina y a los factores militares, políticos, económicos paraguayos que se prestaron para esta jugada sucia. Por su parte, Kevin Rangel, integrante del Corriente Revolucionario de Bolívar y Zamora, señaló que los movimientos campesinos de Paraguay fueron utilizados para justificar este golpe de Estado, así como para restaurar el modelo oligarca en esta nación. Ahora, más que nunca, los pueblos de América Latina debemos mantenernos unidos para hacer frente a los constantes ataques de la derecha mundial. Asimismo, los movimientos sociales ratificaron su desconocimiento a Federico Franco como jefe de gobierno y no descartaron la posibilidad de continuar realizando concentraciones en respaldo al pueblo paraguayo. Bueno, en resumidas cuentas, ya todos hemos visto el show mediático que se ha dado a nivel mundial a través de siempre los medios, la derecha, el CNN, Fox Sports, Fox News, y estos medios que replican o tienen la misma línea media, o la misma línea editorial. Bueno, y es lo cierto que yo estoy enfermo y no debería estar acá, pero quería venir justamente, era para hablar sobre el caso de Paraguay. porque ya es preocupante lo que está pasando en toda nuestra América Latina y tenemos que tener mucho ojo y mucho cuidado y enseriarnos, señores, porque ya esto raya en lo que es la desorganización de la Unión del Sur, lo que es la desorganización total de los pueblos ante las embatidas de la derecha, porque no podemos permitir que sigan pasando cosas como lo que pasó en Honduras, como lo que pasó hoy en Paraguay, lo que intentaron hacer en Ecuador. No podemos permitir seguir cayendo en los juegos de la diplomacia, mientras que a nuestros compañeros y hermanos de lucha, hermanos de sueño, los están matando, los están masacrando. Así de sencillo, porque es muy bonito que los movimientos populares se organicen y vayan a las embajadas y muerten su voz de repudio, pero en verdad yo creo que son cosas realmente estériles lo que está pasando allá. Hay que ser realistas, con eso no vamos a cambiar la realidad, y la realidad se cambia haciéndole caso al comandante, a Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Cuántas veces no ha dicho el comandante la necesidad de la integración completa de los países del sur? ¿Cuántas veces no se ha dicho la necesidad de hacer no solamente un banco, sino tener una moneda en común? Y también se debería tener una fuerza armada en común que responda contundentemente a actos tan repudiables y deprechables como este. Claro, es un llamado, ahí entraría ya el derecho internacional, ahí entraría también la supuesta soberanía, todo esto, no, manipulaciones pero... que a diario nos tiene sometido la derecha internacional, los gobiernos imperiales, como los derechos humanos. Entonces, cuando tú dices esto de tener una fuerza armada en común, sería una locura pensar que el pueblo, los gobiernos del mundo o de Sudamérica se van a unir para enviar tropas y acomodar algo que los mismos paraguayos deben ponerse las pilas y resolver, porque si no sería una intervención, una injerencia, exactamente, una injerencia. Es como si aquí ocurría lo mismo y lamentablemente, bueno, nos van a invadir igualito. Lo que le pasó al pobre Haití con ese y que ayuda humanitaria, le invadieron todo el país a conciencia de... Entonces no podemos entrar en esas polémicas de que si vamos a crear un grupo de gobiernos para defender a nuestro pueblo. Está bien, la solidaridad... Y todo lo que debemos hacer en las calles hay que hacerlo, porque si hoy puede ser Bolivia, mañana puede ser Paraguay, hoy puede ser Venezuela, lamentablemente eso lo resuelven los mismos paraguayos y no nos podemos ingerir ni siquiera ir a Paraguay a protestar por los paraguayos. Claro, no, está bien, y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, y obviamente no lo puedo, y está bajo el criterio internacional y demás, pero la Unión Europea tiene su injerencia, claro. Entonces, de hecho, están apoyando. La cosa no sería injerencia. No están reconociendo. La mayoría de los países del mundo no están reconociendo este gobierno que se instauró en Paraguay, porque nada más los entes internacionales que albergan cerca, muy cerca, o que influyen más a Paraguay, como son la Unión de Naciones del Sur y lo que es el Mercosur, donde más le va a doler a la derecha paraguaya, que estamos hablando de los que mueven la platica o los empresarios en el Mercosur. Cuando el comercio en Paraguay se vea tocado, porque ya se está viendo tocado con la decisión el día de ayer del presidente Hugo Chávez en cadena nacional con motivo del 191 aniversario de la Batalla de Carabobo, aparte de llamar a su embajadora a Venezuela, también paró el envío de petróleo a esta nación, un envío de petróleo por un acuerdo de Caracas que se realizó hace escasos 4 años en Venezuela, y obviamente la presión internacional está sobre Paraguay para que se restablezca la democracia paraguaya y se respete los derechos de la nación paraguaya o los derechos de todos los que votaron por el presidente Lugo. De hecho, el día de hoy el presidente Lugo salió a una rueda de prensa, habló que ratificó que hay un quiebre constitucional en Paraguay. Él alegó que él lo que quiso fue, él prácticamente renunció. o lo obligaron a renunciar con este juicio político para que no haya este derramamiento de sangre. Algunos sí lo vemos como una posición ambigua, una posición blandengue, como la que tuvo también Zelaya en su oportunidad en Honduras. Tanto esfuerzo que se hizo para que Zelaya volviera a Honduras. Y al final, bueno, hubo un acuerdo ahí en Chucuto, ahí en Colombia, en Cartagena de Indias, donde se reunieron hasta el impuesto presidente en Paraguay. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Todo eso está planeado al final. La derecha internacional tiene unos planes para Sudamérica, los cuales son derrotar a todos los gobiernos progresistas. Elegidos por el pueblo. Entonces ahí es donde entramos en la discusión y donde el mismo Lugo con su posición habla de que todo lo que el nuevo gobierno de esta nación va a ser monitoreado por sus ministros, exministros, con los ministros que queremos convertirnos en los fiscales observadores, palabras textuales, y monitorear todo lo que van a hacer desde que asuman los nuevos ministros que están juramentándose en la mañana. Entonces, estamos con el Frente WASUC, el Frente de Defensa para la Democracia, los jóvenes adultos y niños que resistieron y defendieron la libertad de los campesinos y la creación de la instancia internacional. Lo poco que yo pude escuchar esta mañana, en misma palabra de Lugo, él también habló de que él va a organizar diferentes manifestaciones, todo en el pacifismo. Él está hablando prácticamente como Gandhi, que desea volver la democracia en Paraguay, porque él sí cree en la democracia y él cree que con protestas pacíficas todo se va a resolver, cuando a su vez desde el miércoles hasta todos estos días la gente en Paraguay ha llevado palo y palo y ha ido presa de represión por la policía y los militares paraguayos. Entonces, una posición ambigua, un supuesto líder que fue electo por el pueblo y luego dice este tipo de cosas. Afortunadamente, bueno, el Mercosur, bueno, sí, hubo presencia del Mercosur, alzaron su bola, UNASUR también, hicieron un esfuerzo para llevar los cancilleres. Ali Rodríguez Araque se estrenó en la UNASUR como secretario general, convocando a más de seis cancilleres o jefes de las relaciones internacionales de varias naciones del sur, pero de nada valió, prácticamente y vamos a quedar como la gente de Honduras. Así mismo, lo mismo que exactamente es el mismo guión que se preparó para lo de Honduras y no qué pasó en Honduras, absolutamente nada. Es más, la cosa cayó en el olvido, el pueblo hondureño lo siguen matando y masacrando. Así que yo creo que la posición de Lugo, más que ambigua, es vergonzosa, porque un líder no puede agacharse de esa manera. Ya hay que recordar a Sandino. Sandino decía que aunque todos entregaran las armas, él no la entregaría, y él con los que se acompañaran se dejarían matar o se dejarían morir antes de vivir como esclavo. Y eso de la protesta pacífica, obviamente, aunque esto suene un discurso guerrerista, no sirve para nada. La muestra clara está en Grecia, la muestra clara está en Europa, la muestra clara se ha vivido acá con las cientos de masacres que ha habido toda nuestra América Latina. El obrero, el estudiante, el campesino no se puede quedar con los brazos cruzados y con las manitos al aire mientras que lo está rebatiendo la policía y los perros de la derecha. Así que nosotros tenemos que tener conciencia de clase, señores, para enfrentar este tipo de cosas. Porque está bien el discurso pacifucho de Gandhi y todo eso, pero en la India no cambió nada. Sigue la sociedad de casta masacrando al pueblo, sigue la sociedad de casta humillando al pueblo. Y si llegaría a cambiar algo en la India, sería por la guerrilla maoísta que ahí opera. Por acá nos pasan un mensaje que dice que todo está programado. Leopoldo López el 20 de marzo lo visitó. Ellos sabían todo. Es que obviamente es así, porque hay que tener muy, muy, pero muy claro que lo que se está preguntando o lo que se está preparando es un guión para lo que puede pasar aquí después del 7 de octubre. Mira, sabes que ahí mismo hay que recordar visibilizar a todos esos medios comunitarios alternativos que están en Paraguay hoy en día dando la batalla en la calle, dando comunicarnos todo lo que está pasando por allá. y por supuesto todos aquí activados en Venezuela, la televisora pública, que era la televisora pública del Estado paraguayo, bueno, fue una de las que este lunes mismo convocó frente del mismo canal, reunió a una cantidad de seguidores del presidente Lugo defendiendo la democracia, y al rato, bueno, les cayó los militares y todo lo demás. Así que pila con la represión que está pasando en Paraguay. Busquemos en la red bien como hacemos todos los días en aporrea.org, excelente medio de comunicación. Y tenemos que recordar que este miércoles 27, lo que es el Movimiento de Comunicación Popular de Venezuela convoca a la gran movilización nacional este 27 de junio, este miércoles 27, desde Plaza Venezuela hasta el Palacio de Miraflores, y la cuestión está planteada a las 9 de la mañana, que va a ser la concentración en Plaza Venezuela. A las 11 es la salida a Miraflores, la ruta es la Avenida La Salle, Andrés Bello, Avenida Urdaneta, Avenida Universidad y Puente Yauno. Y a la 1 p.m. está previsto la llegada a Miraflores. Todo esto para apoyar rumbo al 7 de octubre, obviamente, y apoyar todo lo que los medios alternativos y comunitarios debemos hacer. Vamos a escuchar la promo de este evento, escucharemos un tema musical y volvemos en unos minuticos a Grada Popular. We'll be right back. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, mi gente de aporrea.org. Les habla Roberto Sanabria, coordinador de la radio Voces Libertarias 97.3 FM y miembro del Comando Nacional Misión 7 de Octubre, Comando de la Comunicación, que agrupamos a más de 600 medios a nivel nacional. La presente es para invitarte a que nos acompañe este 27 de junio, este miércoles 27 de junio a Plaza Venezuela, donde marcharemos los medios alternativos hasta Miraflores, donde pretendemos entregarle al presidente de la República, al comandante en jefe, ¿verdad? O el papel de trabajo de la ley de medios comunitarios, y donde le vamos a hacer junto a nuestro pueblo un juicio popular a los medios capitalistas. Si los medios capitalistas asumen la senda del golpe de Estado, los medios alternativos les expropiaremos esos medios y los pondremos al servicio de nuestro pueblo. Pero todo eso será a través de la gran asamblea que esperamos nos acompañe. Les recordamos, este 27 de junio, que cae día miércoles, los esperamos a partir de las 9 de la mañana, donde estarán llegando delegaciones de los 24 estados de todos los rincones de este país. Te esperamos. Partiremos desde Plaza Venezuela hasta Miraflores. La concentración empezará a partir de las 9 de la mañana, donde nos acompañarán grupos musicales, poesía, sanqueros, niños, jóvenes, adultos, ancianos, la gente de los movimientos populares, el comité de tierra, campesinos, indígenas, juntos a sus medios comunitarios. No falte, te esperamos. Alerta pueblo obrero, alerta contra el fascismo, alerta pueblo obrero a defender el comunismo. Ya esto es un llamado, señores, a la conciencia de clase. Ya esto es un llamado a enfrentar con gallardía los embates de la derecha y decir basta, decir hasta aquí llegamos con tanta ambigüedad, con tanto pacifismo, y tomar partido real de lo que está pasando. Porque todo lo que está pasando en América Latina, es simplemente un ensayo de error de lo que puede pasar acá el 7 de octubre. Como lo decíamos en la parte anterior, lo que pasó en Libia puede ser algo muy parecido a lo que pasó acá. Y lo peor que puede pasar, valga la redundancia, es que todos estos hechos de la derecha caigan en el olvido. Porque hoy se habla de Paraguay todo el día, y se va a hablar durante el mes que viene, y quizás el otro mes también. Y después vamos a celebrar el primer aniversario de eso. Vamos a celebrar el primer aniversario, vamos a celebrar el segundo aniversario, y va a pasar igualito que en Honduras. Entonces, ¿hasta cuándo los pueblos de América Latina se tienen que seguir calando los embates de la derecha con el juego de la maldita diplomacia? Ya basta. Mira, ahora en Honduras sí tiene... hay un caso especial. Hoy en día Honduras está, los movimientos sociales, los movimientos de izquierda se están uniendo para crear un frente de izquierdas o un nuevo partido político, donde están postulando a la mujer de Zelaya, a la señora de Zelaya, que a lo mejor tiene más pantalones que él, ¿no? Yo seguro, porque si Honduras le quedó grande a Zelaya, Paraguay le quedó gigante. Pero todo esto se viene por lo logrado, la poca diplomacia que estamos criticando hoy aquí acerca de lo que ocurrió en después de un año, creo que fue, en Cartagena de India, en Colombia, donde Uribito, o Santos, no me acuerdo si fue Santos, ¿cuánto tiempo tiene Santos en el poder? Tiene como 2 años ya. Ah, entonces fue Santos que se reunió con el canciller de... reunió al presidente Hugo Chávez, al fulano este Lugo, Lobo, que es el presidente de Honduras hoy en día. El más descarado salió ayer o antier diciendo que no reconocía al gobierno de Paraguay cuando él llegó bajo un golpe de Estado. Y unas elecciones chimba, porque él llegó con unas elecciones chimba allá a Honduras. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy Honduras, bueno, después de 2 años, sí, ya se están organizando, van a venir unas nuevas elecciones, y hay esa supuesta amnistía de que no iban a juzgar a Zelaya por lo que lo sacaron, y todo este cuento de que presidente que sale del poder en Sudamérica o en Latinoamérica, quieren llevarlo para tribunales y juzgarlo. O el tipo se va con un poco de maleta real. Lamentablemente lo vemos, la gente lo ve así, pues, los pueblos de Latinoamérica. O sea, con una maleta real, como pasó en tantos países, hasta aquí mismo en Venezuela. Y entonces hablan de democracia, entonces entre ellos se pisan la manguera. Obviamente que estoy hablando de gobiernos de derecha. Casi todos eran gobiernos entreguistas a los Estados Unidos de Norteamérica. Porque hay que estar claro que quieren juzgar a todos los presidentes que de alguna u otra manera tienen una línea, no digamos que progresista. Porque es un ataque constante a la izquierda. Porque es una línea hacia la izquierda dentro de los cambios que está viendo nuestra América Latina. Pero el señor o el individuo Uribe anda del río para abajo y no le pasa nada. A ese se merece no solamente una, no sé, me merece un juicio, se merece que lo lleven a la horca de una vez. Entonces nosotros tenemos... Claro, un genocida. Así mismo, un genocida, un narcotraficante. Lo peor de lo peor, como dirían por ahí. Lo cierto es que... Lo que pasa es que él está pagando los favores de estar libre, porque vamos a recordar que Uribe Vélez está anotado en la lista de los narcotraficantes del mundo. Creo que es el puesto número 68. No, y hago paréntesis. Perseguido por la FBI. Y hago paréntesis dentro de la sobrina y la hija. Y la esta sobrina, semana. Esta semana, la sobrina y la hermana cayeron por narcotráfico hace escasos 6, 7 días y relaciones muy, como, muy como que comunes. Como que le están pisando los talones a Uribe. Mientras... Sí, relaciones muy, muy comunes con grandes narcotraficantes mexicanos. Entonces, este es el señor que se atreve a jugar a Venezuela. Claro, este es el señor. A él le dieron una tarea, le dijeron, mira, ponte las pilas para que este fulanito, el chayota que tiene en Venezuela, se ponga, suba en la encuesta y se empezó a mover por toda Sudamérica hablando peste del gobierno venezolano. Y como que ahora le pusieron más presión porque quedan como 3 meses para las elecciones, o 4, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, quedan 3 meses para las elecciones y el tipo como le están dando más presión para que siga con la constante goteo y el constante habladuría de grama seca en toda nuestra Latinoamérica y el mundo. No, y aparte que este es el señor que el gobierno norteamericano, por lo que bien tú dices, quiere que mande en la presidencia de Venezuela a través de el muchacho bobo este de Radosky. Muchacho pavobo. Porque hay que estar claro que obviamente este individuo, como daba una imagen que andaba rando por ahí, que lo tenían como a Lalo y él el sí, muñequito. Sí, él era el monigote. Casi que, ¿cuál es su plan de gobierno? Es culpa de Chávez, es culpa de la FARC, es lo que o le sea, faltaba Álvaro decir. Uribe era el titeretero. Es culpa de Chávez y la FARC. Eso es prácticamente lo que quieren hacer. Eso es nosotros, señores, a ponernos pantalones. Mira, y otros arrastrados que utilizan la imagen de Chávez para ganar hablando peste de Chávez y comparándolo con otros candidatos, nada más y nada menos que la derecha mexicana, ¿no? Sí. Uno de los que fue presidente de México, el arrastrado de Vicente Fox, que fue el llamado hombre de la Coca-Cola, un tejano mexicano multimillonario que lamentablemente fue presidente de México. Bueno, Vicente Fox dijo, apoyando al PRI, dijo que él no quiere una Venezuela en México. Okay. Eso salió, esto fue una nota que salió en BBC Mundo y bueno, vamos a contársela. Esto fue hace como 10 días. Qué pero bueno. Es importante porque cómo utilizan la imagen de Hugo Chávez para atacar a López Obrador. En una parte él dijo, en su entrevista, cuando ataca a Venezuela, dijo, yo no, tener a López Chávez, en referencia a López Obrador, como presidente, destruía todo lo que hemos hecho por México. Yo no quiero que mi país se convierta en Venezuela. ¿Qué te parece? Qué dolor. Y sobre todo van a destruir todo lo que han hecho por las transnacionales en México, todo lo que han hecho por el imperialismo norteamericano. Y sobre todo, ¿cómo van a decir que no quieren un país como Venezuela cuando Venezuela hoy por hoy se está convirtiendo en uno de los grandes receptores de migrantes y demás de todas partes del mundo por la difícil situación económica que se está viviendo en todo el globo? Claro, mira, el tipo secreto intelectual que creó o está dirigiendo su propio centro de estudio llamado el Centro Fox de Guanajuato. Imagínate tú que estos tipos que con la plata que tienen creen que son intelectuales porque dominan el dinero, los medios y todo lo demás. No, panita, eso no se compra con plata, no se compra con dinero. La dignidad no tiene precio. Eso me suena así como que, órale, manito, vente para el centro de... ¿Cómo se llama? de Guanajuato. Centro de Guanajuato. Centro Foz de Guanajuato. Y es en 10 pasos aprendemos a hacer unos arrastrados. Es como la costumbre en los Estados Unidos, que cada vez que sale un presidente estadounidense, haya sido lo que haya sido, inauguran una biblioteca. ¿Tú te imaginas una biblioteca del borracho? De lo que tienen que inaugurar es una... Cuando salió Bush, lo que tenían que inaugurar era una licorería o un bar, porque eso es lo que se merecía ese perro. O Lucinchi, quién sabe. La taquita Lucinchi. Porque coño, el periodista este iraquí que le lanzó los dos zapatos, que ese chamo hay que hacerle... A ese periodista hay que hacerle estatuas en todo el mundo pegándole realmente el zapato en la cara a ese infame y perro de Estados Unidos, ese petrolero. La verdad es que como Vicente Foz y la otra joyita que también gobernó España, la basurita de Aznar, Aznar era peor, van por el mundo hablando peste de Chávez. ¿Y Rajoy? ¿Les pagan para esa vaina o cómo es la cuestión? Claro que les pagan, los obligan, porque primero Uribe es un narcogobernador y está, repetimos, en la lista de del FBI y de la CIA como narcotraficante. Búsquenlo, chismoseen en la red, hagan algo en la red y entérense de estas vainas, que en todas las campañas donde la derecha está perdiendo a nivel latinoamericano ya sacan del sombrero del mago el conejito que se llama Hugo Chávez. Vamos a decir que este tipo es como Chávez para atacarlo, para decir que no sirve, que no sé qué. Bueno, ustedes se podrán imaginar la cantidad. Nosotros a veces no conocemos las campañas, no solo visuales, las audiovisuales que pasan en todos estos países latinoamericanos, utilizando la imagen de nuestro comandante en jefe para decir que él es el diablo, que él es malo, que no voten por él porque se parecía a Chávez. Ah, no sean pendejos, dejen, ve tanta televisión y escuchen Grada Popular. Vamos a un nuevo corte musical en esta Tu Grada Popular. Esto, cuando tenemos ya las 8:40, estamos esperando la visita de nuestro pana Izarra, de verdad. Vamos a un nuevo corte musical y ya volvemos. Vuélvete Alegría, Vuélvete Canción, nos canta la gente de Radio Candela de Barquisimeto, Estado Lara, un poco de esa tierra musical y combativa que refuerza la artillería del pensamiento, refuerza la idiosincrasia de los pueblos. Sí, señores, es un nuevo disco que está cerca de su lanzamiento. Cuentos, Cantos y Espanto, tremenda banda de Barquisimeto para el mundo. Este disco nos trae cumbia, reggae, hardcore y algún no que otro tradicional golpe tocuyano, ¿no? Pura baladita fría, pues. Sí, bueno, el que no baile con eso es, bueno, el que no brinque. El que no brinque es yankee. Exactamente, bueno, con temas como Cueros a Reventar, Vuélvete Canción, La Canción para Artesano, Canción a Pedro Fuentes y Un Cuento Sin Pensarlo. Estos panas que vienen recorriendo más de 22 ciudades de nuestra nación desde el pasado 2009, a escasos dos años vienen rodando. Han compartido la tarima con agrupaciones nada más y nada menos que con Boycock, Artesio Pelados, Manu Chao, Calle 13 y muchas agrupaciones nacionales. Así que los invitamos a que se conecten, a busquen en nuestra página hermana rockandfutbol.com. Ahí podrán ver la nota completa y descargar esos dos temas promocionales que están rodando. Una de ellas es Vuélvete Canción y la otra está por ahí, pero no me acuerdo ahorita. De todas maneras, pendiente ahí, porque ellos tienen Facebook, lo pueden buscar en Facebook como La Radio Candela o @ La Radio Candela, tremenda agrupación. Y así es que busquen rockandfutbol.com y ahí está el link para que descarguen estos dos temazos. Un poco de esa energía que tiene la juventud, que bueno, que es parte de los cambios y de esperanza para los tiempos venideros. Nada que ver con esa juventud amarga, esa juventud vieja que representa a la derecha, esa juventud manos blancas con delirios adecos copellanos que no volverán. Sí, mira, comenzamos el programa hablando de Paraguay, comenzamos comparándolos con Honduras, con todos los golpes que se han visto en todo nuestro, hasta en todo nuestro mundo, hasta llegó, con Libia. Y ya llegó la hora de echarle plomo a la contradicción que vivimos en nuestro proceso de cambio. Porque hay un concierto el sábado. Este sábado 30 de junio. Carajo, no es grosería y se puso de moda. Así que tengo todo el derecho a decirlo. Donde va a estar Don Omar Enrique. Va a estar la crema innata de la porquería musical del nacional e internacional. Y este concierto es auspiciado por gente nuestra. Yo no sé qué carajo, valga la redundancia, esta gente tiene en la cabeza. Ya basta con el cuento de la inclusión. Lo que están es creando una deformación tremenda en el ideal bolivariano. Porque no me parece, no sé si estás de acuerdo conmigo, Javier, que para un evento auspiciado por nuestra gente, este tipo de basura se presente musicalmente. Porque ¿qué mensaje le estamos dejando a nuestra gente? ¿Qué es lo que se pretende? Que se llene el Parque del Este, el Parque Francisco Miranda, de cientos y cientos de personas y no dejarles absolutamente nada. Y si llega a pasar algo como lo que pasó en Paraguay, ¿tú crees que esta juventud reggaetonera va a salir a la calle a defender qué? Claro, ese a lo mejor te van a aplicar el mismo argumento que aplican que aplican algunas empresas estatales cuando publican en periódicos, sí. Que todos los días nos caen a plomo. No, es que son los que más se leen. Son los que más se leen porque ustedes no se encargan de darle publicidad a los periódicos pequeños. Así de sencillo. Porque los grandes... No, porque hay una derecha endógena dentro del mismo estado. No solamente es la derecha endógena, son esas personas que dicen que juegan con la mano zurda, pero en cualquier momento también te lanzan a la derecha. Bueno, déjame decirte que esta publicidad de Conatel, porque Conatel, es un evento Conatel. Que es un organismo que está bajo la vicepresidencia del estado. Entonces yo quería, como es de Conatel, yo creo que está puesto ya a partir de ahora. En todas las radios y televisores le podemos decir perra a cualquier mujer, porque si vamos a apoyar el reggaetón y el perreo, tengo el derecho de decir perra, ¿no? Bueno, pero ahí, vamos a decirte algo. Hay agrupaciones aquí que vamos a decir que vale la pena, ¿no? A ver, Dame para matarla, ¿no? Dame para matarla, Vitualla, y los demás no los conozco. Pero hasta Hanika Wan, que wow, parece que ahora es rojo rojito. Sí. Guatapori, no los conozco, pero creo que lo he escuchado en varios eventos del proceso. Omar Enrique, Vani Costa, Los Cadillacs, que no tienen nada que ver con el proceso revolucionario, pero... Un reggaetón ahora voy a ver. Mr. Brian. ¿Quién Mr. Brian? Eso va a ser el que se quiere llegar, bueno, que se llegue y le gusta este tipo de música. El sábado 30 en el Parque Generalísimo Miranda, Parque del Este, a partir de las 11 de la mañana. Así que bueno, el que le guste este evento. Mister y Brian. Conatel le encanta el perreo. Financiar el perreo y el reggaetoneo. Bueno. Y la deformación de nuestra juventud, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos ofreciendo a la juventud, a nuestra juventud? Absolutamente nada. Estamos peor que Radosky, señores. Estamos peor que ellos, porque si Radosky hace un concepto de reggaetón, es entendible. No tiene nada en la cabeza, es un muchacho pavo. Y normalmente que a la gente que sigue a Radosky le gusta el reggaetón y le gusta ese tipo de cosas. Pero a la gente roja, rojita, como ustedes la llaman, a la juventud bolivariana, no es que no le puede gustar ese tipo de música, sino que no se le debe apoyar en un concierto grande, y menos para una empresa del Estado. Porque ¿dónde está la seriedad? Porque la cosa no es meter un instituto que tiene la responsabilidad de regular el contenido de la radio y la televisión en nuestro país. Ajá, y cuando quieran hacer, cuando se monta uno de estos reggaetoneros y en pleno, ellos le llaman, Sistema Nacional de Medios Públicos, salga uno de estos diciendo, perrea, y agarra una de esas muchachas y la... Bueno, ya ustedes saben lo que viene. No, agarre y le diga así, claro, no, raspado. 20, mami, es una perra, me corté contigo, ya me corté con 3 más. Eso. Imagínate tú eso. ¿Qué estamos haciendo, pana? Estamos teniendo unas elecciones en 3 meses. Tenemos un golpe de Estado alrededor de toda nuestra América Latina. Y no vas a poner con esa tontería, está apoyando este tipo de música. Hay que apoyar a la música combativa, hermano. Que no va a llegar más de 30 millones de ¿cuántas personas? 30 mil personas que se van a meter por ese concierto. Es cierto. Pero hay bastantes artistas, no solamente nacionales, porque también es ese otro estigma que tenemos que quitarnos encima. El cuento con el apoyo al talento nacional, el talento nacional nos están reventando, porque no solamente están apoyando talento nacional, que está bien, como Radio Candela, como otras agrupaciones, quizás que no es nuestro género, pero están dentro de procesos de toda la vida, pero también están metiendo basura como esta. Entonces hay bandas a niveles internacionales que se mueren por venir a tocar acá, para conocer el proceso que estamos viviendo. Hay agrupaciones que no solamente tienen un contenido político en sus letras, sino que lo llevan a cabo en la práctica. Hay agrupaciones que realmente, como los Panes de Guarapita, por ejemplo, que querían venir para acá, pero no tienen cómo hacerlo. Claro. Y son agrupaciones que tienen un contenido político bastante fuerte. Entonces ya basta. Hay que apoyar más que el género, hay que apoyar el contenido de la música. Y yo de pana les digo una cosa. La gran laxada que se lanzaron con esto, Mosca, y si no, ¿Tiene algún peso el 7 de octubre? No. Ese tipo de conciertos, la verdad que son para llamar las masas. Claro. Vamos, yo voy a ser el abogado, no, le hablo no, como no, siempre. Claro, perfecto, ese es tu papel aquí. No, lo que quiero decir con esto es que tengo algún peso en las elecciones del 7 de octubre, la va a tener. Porque estamos haciendo revolución, tristemente, a punta de pan y circo. Estamos haciendo una revolución alejada de la conciencia de clase. Estamos haciendo esa revolución que a los movimientos populares le da la espalda. Entonces, vamos a seguir en la misma vaina. No, pana. Por eso es que siempre digo, a partir del 7 de octubre, o este proceso se radicaliza, o esto se lo llevó quien lo trajo. Así es sencillo. Y el comandante lo dejó bien claro en las palabras que dijo en la plaza de Ibarra, citando a Simón Bolívar. Con el cuento del tío Esteban, que ahorita yo no lo recuerdo, pero es un cuento que simplemente enaltece el espíritu combativo y la esencia guerrera de toda la juventud venezolana y, cuidado, sino latinoamericana. Entonces, esta gente lo pretende apagar con conciertos como ese, pero lo cierto es que este mismo fin de semana va a haber un encuentro. Esto lo quiero ver. Cuando venga juventud, viene juventud de Grecia. Viene de diferentes movimientos continentales y de todo el mundo a encontrarse en Caracas. Y quiero que ahí después de los foros, un concierto de reggaetón. Vamos a hacer la comidilla de toda, de toda la izquierda a nivel internacional. ¿Y dónde se va a realizar este evento? Aquí en Caracas, en el centro. Ahí está. Lo cierto es que es un evento por la juventud obrera, son diferentes foros donde se va a empezar a debatir sobre las diferentes posturas que tienen que tener los jóvenes a nivel internacional y a nivel nacional frente a la organización de los trabajos. ¿No dice exactamente dónde es? No, básicamente. Básicamente no, esa fue la información que nos pasaron. Pero... bueno, este 30 de junio hasta el primero en nuestra ciudad se va a estar realizando este seminario internacional de la juventud trabajadora. Y el 3 de julio es un seminario de educación en América Latina. Esta actividad reunirá a dirigentes de todo el mundo para discutir temas de relevancia referente al movimiento estudiantil y de los jóvenes. Ahora buscamos, googleamos por ahí en seguro en Tribuna Popular está y le damos mejor información y no lo dejamos así en la intemperie. Vamos a hablarle un poquito de Bolivia, ¿no? Que ha ocurrido en Bolivia algunas cositas que, bueno, ya ocurrieron en otros países como Ecuador. Presidente Evo Morales hizo un llamado al pueblo boliviano a estar alerta ante todo lo que pudiera convertirse en un golpe de Estado impulsado por los sectores más reaccionarios de la oposición de este país al utilizar el conflicto con la policía como vehículo para violentar el orden institucional. A su vez, el presidente Morales descartó el uso de las Fuerzas Armadas para controlar el motín. Dijo el presidente Evo Morales, que la derecha está buscando muertos y compañeros, no vamos a prestarnos a este juego, vamos a defender este proceso, somos parte de este proceso y vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Aguante, Evo. Es una suerte de burdo remake hollywoodense del intento de golpe de Estado en Ecuador, perpetrado en el 2010, donde al igual que ahora en Bolivia se utiliza el motín policial como inicial desencadenante. Se reveló además el contenido de una comunicación entre policías bolivianos amotinados que dentro del plan de desestabilización se encontraba el asesinato del ministro de gobierno Carlos Romero, donde habían instrucciones para limpiar, es decir, matar al funcionario y preparar bombas molotov para atacar a los plomos, es decir, a los efectos de la, a los efectivos de las Fuerzas Armadas que custodian el Palacio de Gobierno. ¿Qué les parece? Un golpe de Estado, bueno, ¿cuántas maletas de dinero les pasa, de dólares, del billete de los verdes les habrán pasado los señoritos de esa ONG derechosas que reciben dinero de los Estados Unidos, de los Estados hundidos y de todas estas ONG que participan a nivel mundial para sabotear democracia? En otra nota de prensa, el mismo vicepresidente de la República de Bolivia, Álvaro García Linera, denunció este lunes, hoy, es decir, hoy, en La Paz, que un grupo de policías de baja graduación, liderado por exoficiales vinculados a partidos políticos o con pasados políticos, que impulsan un motín entre las 5 de las 9 ciudades de Bolivia, es decir, de las grandes estados o provincias, ha secuestrado a la policía y impide el trabajo de la institución del Estado con el asedio al Palacio de Gobierno. Esto ya se está llevando bastante, es decir, el Palacio de Gobierno está protegido no solo por los efectivos militares que o casa militar de Bolivia, sino que también el pueblo está ahí defendiendo a su presidente, como pasó el 11 y 12 de abril aquí en Venezuela. Y bueno, aquí estamos viendo una, para mí, en pocas palabras, una réplica de esos típicos golpes de Estado que la derecha está preparando en nuestra Sudamérica. Desafortunadamente, a lo mejor el presidente de Fernando Lugo no tuvo los pantalones. No, ni los tendrá nunca. Yo creo que utilizó fue la sotana porque él fue cura o obispo. Mira, entonces, pues, no Camilo, tuvo los pantalones para enfrentar este golpe de Estado que se le vino y le explotó en la cara. Camilo Torres era cura. No, y la madre Teresa Calcuta tenía más bolas que él. Sí. No, porque, más riñones. Eso, disculpen, las bolas de boliche. Sí, claro. Tres huecos, su chuza. Pero lo cierto acá, señores, es que las cualidades de un dirigente nos las mostró aquí, en este mismo radio, el compañero Juan Manuel Sánchez Gordillo. ¿Quién es Juan Manuel Sánchez Gordillo? El alcalde de Marinaleda. Esa una, pequeña utopía. Una provincia, ajá. En Sevilla, Andalucía. Un hombre con todas sus letras, un revolucionario, que no le tiene pelitos en la lengua para decir las cosas que se tienen que decir. Y yo creo que Fernando Lugo y a gran parte de los dirigentes que se dicen ser de izquierda de nuestro país y gran parte de América Latina, le haría falta un buen seminario con este camarada para ver si se enseña. Porque hay que estar claro que el último que se tiene que cundir es el dirigente, es el que representa al pueblo. Porque, ok, salir diciendo, aceptando la derrota, renunciando, es tirar por el suelo el trabajo de años de muchísima gente. Y uno es ahí donde se da cuenta, este pana nunca ha puesto el pecho por nada. Porque, ok, tú renuncias, pero la poca gente que queda detrás de ti, a los compañeros que van a perseguir, a los compañeros que van a reprimir, ellos no pueden renunciar, ellos tienen que seguir ahí firmes. A los que tienen fe a los que en ti. A los que tienen fe en ti por lo que representa. Y quizás no comparten ideas políticas, porque algunos son más radicales o tienen más compromiso. Uh-huh. Habrá comunistas, habrá anarquistas, habrá X cantidad de movimiento dentro de la gama antiimperialista dentro de Paraguay, que estará resistiendo ahorita los embates del miedo. Sí, sí, de los soldados. Del miedo de los dirigentes de ese país. Claro. Porque ellos no pueden decir renuncio, ya voto de Rita y uno juego más, vamos a ser pacíficos. No lo pueden decir porque igual ya están fichados. Como que nosotros tumbaron a Chávez. Que Dios ni lo quiera. Y salgamos diciendo, no, eso fue 2-3 días. Pues nos van a preguntar a nosotros algo. Nos van a dar un tiro en la cabeza, pa. Sí, se puede desatar una represión tal, ya lo vimos, ya le vimos los ojos, el 11 de la abril. Cara al fascismo esos días de represión, donde varias emisoras comunitarias alternativas sufrieron la violación de los derechos humanos, muchos compañeros llevaron, se los secuestraron, llevaron palos. Y el comandante tuvo un discurso pacifista que llevar. Y volvió con un discurso pacifista. Vino con el crucifijo. Y, okay, paz, amor. Nosotros quizás nos escuchen y no, estos locos radicales, pero obviamente era lo último que tenía que hacer. Pero lo hizo y se le respeta. Fue su decisión. Claro. Pero la represión, hubo represión. Claro, pero. Hubo muertos. Y eso lo hace solo un líder. Él lo hace conociendo. Él lo hace como líder de la nación, de líder de un pueblo que, bueno, algunos no votaron por él, pues. Pero, exacto, pero se un contexto, respeta, un todos somos diferente. Venezolanos al final. Un contexto diferente. Pero Chávez no renunció y salió uno de los diputados de Miranda a tomar Venezuela en la televisión. Que creo que al final la tomaron. Sí, sí, sí. Fue sacada del aire. Él dijo, esta basura va fuera del aire. No, o sea, esa basura que se llama Venezuela en la televisión va fuera del aire. ¿No recuerdan eso? Eso te lo ponen. Le digo que al final lo tomaron, más allá de eso, porque hoy Venezuela en la televisión, lamentablemente, se ha convertido en un brazo más de esas vendas que tienen a mucha gente puesta. Entonces, ¿pero por qué lo dices? No, por las contradicciones. Explica, y por el silencio. Explícale a la gente en qué te basas para acusar a BTV de tener las vendas puestas o previa censura. Julián Conrado y Lich, asesinatos de compañeros sindicales, compañeros de Frente Campesino Ezequiel Zamora, que no salen por ahí. El caso de Sanquino, el dirigente indígena, y como esos tantos otros. Eso es más que suficiente. Yo creo que, por eso digo, al final la tomaron, que están nadando entre las aguas y la contradicción. Por eso es que lo del Hugo me parece vergonzoso. Y hace porque poquito, le está dando la espalda a muchísima gente que lo apoyó y lo llevó ahí. Mira, hace poquito publicamos algo en @gradapopular, nuestro Twitter, el famoso Twitter. Bueno, ya que Chávez tiene 3 millones de seguidores en @ChávezCandanga, nosotros tenemos que ir a eso. Claro. Aunque tengamos como, no sé, creo que los dedos de la mano se quedan cortos. No, debe tener como 60 seguidores, 100 seguidores. Pero ahí en @GradaPopular colgamos un enlace de un evento o de una investigación que se está haciendo de infiltrados de RCTV trabajando en Telesur, trabajando en el canal internacional Tele Sur, lo que llamó una vez el señor Barito. Telefar. Telefar, eso es Telefar. ¿Qué hizo usted? Bueno, pero ahí la derecha endógena, y no, yo no quiero mencionar porque sería ya meterse en 11 varas, como decir que nuestro pana que se pone algo de verdad diga o meta a sus compañeritos, ex compañeritos de RCTV. Con eso, ahí te lo dejo, la gente entenderá. Claro, pero pasa que yo creo que no son ni camuflados, ¿viste? Descaradamente. Descaradamente, porque con el cuento de oh, hay que incluir. Sí, claro. Con eso yo ya pedí trabajo en RCTV como productor nacional independiente. Primero me roban la idea, me dan una patada en la nariz y tienen el descaro de decirme, ya, yo te llamo. Pero hay que incluir. Mira, vale, vamos a escuchar, vamos a relajar, no me escuchaba una canción, la número 5, panita. Vamos a escuchar a la gente de Mr. Sweet en The Bongo Band, una banda de ska jazz venezolano. Y volvemos en unos minuticos a Grada Popular. Eso, Giovanni, montate en la mesa y baila. Me siento en el show de Carolina Gómez Ávila, pero esa canción es un ska jazz. Esos panas se van a sentir ofendidos. No, te se digo, ocurre. No, para nada. Si la pana usaba Scatter ahí de fondo, yo me acuerdo. Bienvenidos a. No, la pana usaba Scatter ahí de fondo. ¿Y cuál es el problema? No tiene la culpa de. No, pero la excelente versión, excelente tema. Un tema que, bueno, que anima esta noche del lunes caraqueño, donde hemos hablado de política, hemos ametrallado a la derecha, hemos ametrallado a la burguesía y sobre todo a los monocromáticos les gusta el reggaetón, el perreo, y bueno, lo que quieren es deformar este rollo. Sí, señores, eso es Mr. Swing and the Bunglon Clan, una banda de Barquisimeto que género es ska jazz venezolano. Y esa canción se llama Swing Town. Sí, es muy bueno para Cortina, exactamente. Mira, vamos a recordarle que... Ese no, que escuchaban bueno. Era nuestro pequeño Pepe Grillo, el que hace los controles. O el Pulga, que parece que le soltaron la correa sino para acá. Quiero hablar. Y bueno, habló. Mira, aquí hay una invitación que nos llega a todas las vecinas y vecinas de nuestra parroquia 23 de enero, así como a la gente de La Pastora, los vecinos de La Pastora, Antímano y pero Caña de Azúcar. Ah, pues Caña de Azúcar ya es... Lo que hizo el pana Jefferson. Eso es Aragua ya. Pero bueno, esto es un taller de oralidad y conservación de la memoria colectiva. Ajá. El Centro Nacional del Libro invita a todos los vecinos y vecinas a participar en este taller, que sus objetivos son proporcionar a los participantes las técnicas y herramientas, como dice Richard a veces, básicas de la narración oral como vía de conservación de la historia y tradiciones dentro de su comunidad. Esto es interesante, esto es como los talleres que da los panes de Cinemóvil Guaira para recoger toda la historia de tu barrio, toda la historia de tu cuadra. No, pero esos panes que vuelvo a traer para acá para hablar del cine un día de esto. Este es Centro Nacional del Libro. Ah, ya. Esto también. El contenido programático es la narración oral y el universo literario, técnicas para la narración oral, cómo versionar el cuento, propuestas de ejercicio, las tradiciones de oralidad en los pueblos, mitos y leyendas regionales, indígenas y latinoamericanos. Muy interesante. Excelente. Esta actividad de formación se desarrollará en las comunidades organizadas integrantes del grupo Cronistas Urbanos, de acuerdo a esta siguiente programación. Desde el 25 al 29 de junio estarán en el Teatro Cristo Rey de tu parroquia 23 de enero en la zona central. Esa es una de las participaciones. Luego en La Pastora, en el Museo Arturo Michelena, esquina de Urapal. Ese está muy cerquita ahí de lo que es la Avenida Panteón o el Boulevard Panteón. Desde el 2 al 6 de julio del 2012. Y en la Casa de Campo Guzmán Blanco, frente a la estación del metro Mamera, en la línea 2. Esto es Antímano, obviamente, la parroquia Antímano. Del 9 al 13 de julio. Y bueno, no los invito para Giraldo porque no quiero que se pierdan allá en Aragua. Los facilitadores, hay varios participantes, los cuales son Jesús Lozana Guevara, que es un poeta, narrador y libretista con amplia experiencia en temas comunitarios. Y la duración son escasa 10 horas en cada taller, distribuida en 5 sesiones. Así que son 5 días seguidos, 2 horas cada sesión. La hora de 2 a 4 de la tarde. La información la puede conseguir a través de el siguiente mail: CENAL es el Centro Nacional del Libro, CENAL con C, punto FEC @gmail.com. Este taller está enmarcado en lo que es el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela 2012. A todos los que participen se le dará su certificado de asistencia. También tienen un correo o un celular para mensajería de texto para que le den más información: 0426-403-1545. Así que activadas a todos los panas que quieren aprender un poquito de la oratoria y sobre todo la comunitaria para rescatar todo lo que es la memoria histórica y colectiva. Exacto. Y aparte, si tú quieres, y después de ese foro, te quieres venir a leer un libro tranquilito, ahí tenemos el Café de Venezuela, donde te puedes venir, tomarte alguito, comerte alguna torta. Pero tienes que decirlo como el pana José Pérez. ¿Cómo lo dice? Ya llegó Café Venezuela. Ya, chico. Polo, pon la cuña. A ver. Polo, por favor. ¿Te puede pasar el ya cheque? Se está colando. Por ahí va la cuestión. Hay chocolates, maní, ¿sí? Hay café a chocolate con helado, ahí va. El mejor café, con aroma 100% venezolano. El Café Venezuela es el punto de encuentro acá en el sector La Cañada, entre los bloques 18 y 19 de la parroquia 23 de enero. Aquí podrás degustar las más deliciosas variedades y combinaciones. Pide un guayoyo, un marrón, un expreso o un bombón. Seguros estamos que te deleitarás con su sabor. Y si quieres probar algo que le agrade supremamente a tu paladar, no dejes de probar las fusiones de guayoyo chocolate, guayoyo vainilla o guayoyo canela. Si lo que te apetece es un helado, también puedes darte por bien servido cuando pruebes el café helado café o el café helado coco. Por si fuera poco, todas esas magistrales bebidas puedes acompañarlos con aperitivos dulces o salados según sea tu preferencia. Tequeños, pastelitos, empanaditas, arepitas, queso a la plancha, deditos de queso, ración de torta, arepitas dulce con anís, son tan solo algunos de los entremeses que te invitamos a degustar en el Café Venezuela, aquí en el Boulevard La Cañada, entre los bloques 18 y 19. Rumba, mejor hágala ahí en el Café Venezuela y deguste todas las tradiciones venezolanas. Así mismo, más palabras creo que sobran. Ese jingle está bastante extenso y bastante bueno, porque te explica absolutamente todo lo que hay en ese Café Venezuela, donde se cuela un poco de la historia de esta parroquia tan combativa, porque tenemos ahí mismo el busto de el general de hombres libres, Ezequiel Zamora. Claro, también recordarles que aquí en la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, entre los bloques 18 y 19, como dijo nuestro compañero. Publicidad. Está el Infocentro Ramón Ismael Ramos, el cual tiene más de 60 y algo máquinas, o sea, casi 70 máquinas, o un poquito más. Ahorita sale el público, me corrige. Tiene más de 60 máquinas totalmente gratis y a tu disposición para hacer tus trabajos de investigación. Seas un chico de primaria, un chico de secundaria, vengas a hacerte una tesis para acá. Y ahí, bueno, me imagino las chicas que atienden te pueden asesorar y todo, porque todo ello se trabaja con software libre, muy importante, ¿no? La necesidad de romper totalmente con las cadenas del imperio a nivel tecnológico, a nivel social y a nivel económico se refleja en pequeños detalles y en pequeñas organizaciones como lo que está pasando en todos los infocentros y en varios radios libres y alternativas que ya empezaron a usar el software libre para no seguir alimentando a la bestia. Y bueno, también se encuentra en la librería del sur un poco de esos libros que no vas a encontrar en las otras librerías del imperio, ¿no? Un poco de esa literatura latinoamericana subversiva, esos libros que por muchos años fueron prohibidos por la gente, que se tenían que leer muy clandestino, ahí lo puedes encontrar porque son totalmente a precios solidarios, económicos y al alcance de todos. Sí, además que también el CENDIS, el Centro Nacional Disco, vende varios de los réplicas o varios de los discos que han hecho de nuestras agrupaciones musicales. Vamos a darle una noticia. Esto me contentó bastante estos días cuando escuché al comandante jefe, creo que fue el 24 de junio, cuando lo anunció. Y no es más que lo que es la misión, la gran misión En Amor Mayor. Esta misión está dedicada a darle, devolverle o darle las reivindicaciones a todos nuestros hermanos de la tercera edad, que lamentablemente algunos no llegaron a concluir o no llegaron a totalizar sus cotizaciones en el Seguro Social. Otros simplemente nunca cotizaron porque estuvieron a cargo de sus 3, 4, 5 muchachos en su casa. Una ama de casa no tenía el derecho de tener seguridad social, cosa que esta revolución, a pesar de que hayan pasado 13 años y todavía eso lo vamos a seguir afincando y criticando, al fin se dio cuenta que tenía esa deuda social. La gran misión En Amor Mayor, que incorporará mensualmente 20.000 adultos y adultas. Escuchen bien, señores de Europa, que están allá cortándole la seguridad social a todas estas personas que trabajaron por 60 años y ahora se lo aumentaron a 65. tiene que esperar 5 años más para cobrar su pensión. Imagínense usted esa barbaridad para una persona que a lo mejor lo que le queda es comprar puras medicinas. El caso, nunca podemos olvidar el caso de Dimitri Charlutas, un compañero pensionado que al verse presionado con los recortes en los recortes económicos y la reducción total de la pensión o lo que se ganó durante tantos años, lo llevó a pegarse un tiro en una plaza. Así nos quiere el capitalismo, al borde de la desesperación. Así nos quiere el sistema dominador de clase, de que nos sintamos como unos perdedores para ellos, de ridiculizar nuestra lucha y ridiculizar todo lo que estamos viviendo. Así que es hora, sobre todo a esos indecisos, a esos niní, a los que andan nadando en las aguas de la contradicción, para que entren en conciencia de lo que se juega este 7 de octubre, lo que es las elecciones presidenciales. Queremos seguir avanzando con misiones como misión Amor Mayor, misiones como Vivir Viviendo, misiones que reivindican al pueblo. No lo estamos diciendo para comprar a la gente, sino porque es así, o queremos caer en las manos de esa Europa, de quienes dirigen a esa Europa que está decayendo, a esa Colombia que está siendo masacrada, y caer en las manos de los gringos, porque Radovsky, el muchacho pavo ese, simplemente sería un títere de las transnacionales, un títere del imperialismo norteamericano. Mira, esto es importante porque tengo entendido que en las encuestas, o ¿cómo se llamaría?, las inscripciones de todos estos ciudadanos, ajá, que están fuera de la seguridad social, siendo ya pensionados, personas de la tercera edad, estamos hablando de 2 millones de personas aproximadamente. Imagínate la cantidad de gente que estaba sin su seguridad social. Y bueno, ayer el comandante jefe, en lo que fue el 191 aniversario de la batalla de Carabobo, la cual la celebramos porque fue el 191 aniversario, la que realmente nos dio la independencia del Imperio Español. Esto se realizó ayer en el patio de honor de la Academia Militar, acá en Caracas, en el Fuerte Tiuna. Y bueno, el presidente Hugo Chávez dijo que se van a incorporar a razón de 20.000 cada mes hasta diciembre. Dijo el mandatario, presidente Hugo Chávez, también habló de lo que ha incorporado hasta la fecha más de 100.000 madres en la gran misión Hijos de Venezuela. Consideró propicia la ocasión para felicitar, obviamente, a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas por las labores humanitarias y sociales que desempeñan para atender al pueblo venezolano y brindarle apoyo a los más necesitados, ¿viste? No es represión, sino ayudar a nuestros propios camaradas, a nuestros propios conciudadanos. Los integrantes del cuerpo castrense participan activamente en el proceso de transformación que ejecuta la Revolución Bolivariana, como ejemplo en el desarrollo y ejecución de las misiones creadas por el gobierno nacional. Dijo el comandante en jefe que el ejército tiene abierto su corazón hacia el pueblo. Hoy el pueblo ama a su ejército como el ejército ama a su pueblo. Que a la final somos uno solo, ente patriótico que le asegura vida a la patria. Así mismo es, y lo que sí tenemos que tener mucho ojo y mucho cuidado, porque conozco a más de un militarcito por ahí que anda calladito, conspirando. No es que lo conozca personalmente, pero sí hay, todos sabemos que hay movimientos y turbios dentro de la Fuerza Armada. Ojo con ese tipo de cosas, ¿no? Claro, mira, siempre va a haber ese tipo de saboteo, pero vamos a relajarnos. Hemos escuchado otra excelente banda de Barquisimeto, los panas del Pacto, que tiene más de 15 años rodando, con este temazo que se llama Gigante de Sicarigua. Para mí que te mandaron fue un cucu y con ese poco de disco, ¿no? Pero no en el alma. Gigante de siguiendo este camino que siempre conduce a la izquierda. A partir de las 8 de la noche, todos los lunes, por tu 94.7 FM, al son del 23, puedes escuchar a Grada Popular. Dale, dale, dale. Eso que escucharon, el temazo gigante, Sicanigua. Y de cortina tenemos de aquí hasta que se acabe el año al... La gente de Mr. Swing a The Bongo Clan con ese temazo que puso a bailar al Pulga en la mesa y nos impuso la cortina porque, bueno, se movió de un lado para otro, dijo... Esta es la tuya. Claro, mira, tremendo instrumental ahí de fondo. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque ese es talento nacional. Bueno, lo cierto es que reflexiones de un lunes por la noche, tenemos que tener claro que las cosas que están pasando en nuestro continente, señores, no queremos ser repetitivos ni mucho menos fastidiosos, pero sí queremos dejarlo pero bien acentuado el hecho de que Bolivia, Paraguay, Honduras, Ecuador en su momento, Argentina con los diferentes movimientos desestabilizadores, los paros patronales en el campo, son escenarios de ensayo que tiene la derecha internacional para lo que puede pasar aquí después del 7 de octubre, porque saben que la victoria del comandante Hugo Rafael Chávez Frías sobre el muchacho pavo este va a ser tan, pero tan contundente, que no se han molestado ni siquiera en hacer campaña. Hay que preguntarse, ¿que no les parece extraño que este imbécil solo hable 10 segundos y listo? Esa es toda la campaña del muchachito este. Sí, no, un personaje campaña, que no aguante 15 minutos de discurso y leyendo. Bueno, la campaña de Radosky no está acá en Venezuela. Está lo que está pasando alrededor de nuestra Latinoamérica. Está lo que pasó en Libia. Está lo que puede pasar en Siria y en otros lugares del Medio Oriente. Así que en nuestras manos está, y en nuestros dedos a la hora de mojarlo chiquito, el hecho de cambiar eso. Porque mira, ya que hablas de mojar el dedo pequeño. Sí, bueno. Gracias, que eso aquí en Venezuela tiene varias connotaciones. Pero es así, así le decían los viejitos de antes. Sí, bueno. ¿Ya te mojaste el chiquito? Sí. ¿A quién le diste el chiquito? Porque antes había proceso electoral. Eran dos tarjetas. Había que darle la tarjeta grande al presidente y no sé para qué. Creo que era para senador al otro personaje. ¿No? Okay. O sea, el chiquito. Pero bueno, mira, aquí tenemos que a partir de este lunes ya comenzó. Así que hacemos el llamado porque nosotros sí creemos en el CNE. Claro, y lo claro. Respetamos. El CNE es el Consejo Nacional Electoral. Y más de 13 elecciones por el pecho, menos de 13 años. El cual comenzó hace días ya la captura de huellas para rectificar las huellas. Sí, empezaron a recoger las huellas nuevamente o para rectificarlas en toda la calle. Así cuando usted vea por ahí un kiosquito esto del CNE, párese, haga su colita de 2 o 5 minutos y rectifique su huella, porque el 7 de octubre le vamos a dar hasta en la madre. Así como hay que darle en las madres también a los descarados de las encuestas, ¿no? Las encuestas que todo el tiempo nos tienen acostumbrados a decirnos que hay un ahora hay un empate técnico en Venezuela según las encuestas. Sí, 62-38. Esto es una guerra. Cada vez que hay elecciones nos caen a mentiras, bueno, a mentiras y a desmentiras, porque también los que están siendo anunciados o tocados por la noticia, o atacados, exactamente atacados, piden la réplica y dicen, no vale, pero ya va, tu encuesta, pero ¿en qué se basó tu encuesta? No, yo salí a Chacao, recogí 30 encuestas y resulta que Chacao es un municipio, sí, donde... No, y aparte es una regla de tres, ¿entendés? Todos somos escuálidos. Claro, lo que quiero decir es que tú no puedes recoger encuestas nada más en Chacao o nada más en Catia, porque todo el mundo sabe que en Chacao está la mayoría de la oposición, que es, este es un municipio al este del este de Caracas, sí. Y el cual, esto es un chiste interno aquí, ustedes entenderán algún día. No, o ya no, lo sí, entendieron por las redes sociales. Porque ya todos unos amigos colombianos y que hay parce, ustedes hablan así. O sea, sí, qué pena ajena, ¿no? Bueno, vamos a completar esta noticia. Esto también es interesante porque este lunes comenzó estará en funcionamiento el sistema automatizado de registro de encuestadoras. Es decir, ya no nos vamos a calar a estas empresas de maletín que se inventan encuestas chimba. Implementado por un organismo comercial para empresas, instituciones públicas y privadas, particulares, universidades y demás instituciones académicas que pretenden publicar sondeos o estudios de opinión sobre las tendencias electorales o preferencias de voto. En su sesión el 7 de junio, los rectores del CNE aprobaron incorporar el articulado del Reglamento General la obligatoriedad, escuche bien, obligatoriedad del registro de todas aquellas empresas e instituciones que se dediquen al estudio de opinión en materia electoral. Así que no salgan, no, para que no sigan con esos desmanes y esa continua mentira por los medios diciendo que hay empates técnicos y demás, ¿no? En este SARE, esta nueva institución del CNE, no se valida ni divulga ningún sondeo de estudio de opinión sobre alguna preferencia electoral. Su objetivo es mantener un registro de encuestadoras a través del cual se ponga a disposición del electorado las fichas técnicas de cada encuesta divulgada. O sea, ¿en qué se basó esta empresa o cómo fue su estudio o en qué lugar? Ya sabemos que estas encuestas nos clasifican a nosotros los del barrio, a nosotros los pobres, como clase E, clase F. Y a ellos, a los de este del este, son clase A, clase B y clase C. Una vaina totalmente clasista. Yo, en mi particularidad, no creo en ninguna encuesta. Yo tampoco. Porque la verdad es como aprender CNN en español. Es lo mismo. ¿Cómo tú la crees CNN en español cuando esos tipos se prestan para golpes de Estado y demás? Pero hay cuentos. Se ha visto, Rosita. Sí. Bueno, lo cito del caso es que, bueno, me parece muy bien que el CNE actúe y ponga en su sitio a todas estas encuestadoras, porque muchas de estas son de maletín, es decir, son encuestadoras chimbas, las cuales vienen a caernos a coba o a grama seca. Otra noticia importante que agarramos de la red, bueno, es que ayer varios cineastas estadounidenses reconocidos y respetados como Michael Moore, Naomi Wolf, Oliver Stone y varias decenas de intelectuales fue enviada al presidente de Ecuador, Rafael Correa, para pedirle que conceda asilo político a Julian Assange. Este Julian Assange, como ya saben ustedes, es de la empresa esta Wikileaks. Los dos Julian en vista del imperio, hay que recordar a Julian Conrado, así que sigue con él. Los autores de esta misiva consideran que hay serias razones para creer que si el fundador del portal, o sea, de la página web Wikileaks, es extraditado del Reino Unido a Suecia, donde debe responder por cargos de violación sexual, podría ser entregado a Estados Unidos. Preocupado por su futuro, Assange ha asegurado en varias ocasiones que contestaría las preguntas relacionadas con estos cargos en su contra desde el Reino Unido sin ser extraditado. La justicia británica en su máxima instancia rechazó su apelación contra la extradición. Assange mismo considera que es muy probable que una vez que llegue a Suecia será detenido y probablemente extraditado a Estados Unidos, donde, si es encontrado culpable bajo la ley de espionaje, podría ser condenado a muerte, según la carta divulgada por los medios ecuatorianos. De hecho, la empresa Stratfor, especializada en servicios de inteligencia y espionaje, había anunciado anteriormente que la justicia estadounidense ya tenía preparadas las acusaciones en su contra. Lo van a acusar a muerte por una violación que no cometió. No, por espionaje, más que todo por espionaje. Lo cito del caso, bueno, es que él dice, bueno, si me van a juzgar, júzgueme, pero él ahorita mismo está en Suecia, en el Reino Unido, y quiere ser, lo van a extraditar, pero le está pidiendo asilo político a Ecuador. Creo que está, no estoy seguro, está en la embajada de Ecuador de... Sí, porque aquí Venezuela, porque ni se ven. Y entonces, lo cito del caso, que bueno, ya esto tiene meses en este problema, y es verdad, este señor, yo no, habría que investigarlo un poco más, ¿no? Este señor Assange ha revelado a través de estos Wikileaks cantidad de cosas como que Cristina Kirchner estaba tocada. O sea, los Wikileaks eran anuncios de la embajada o cuentos de camino, donde obviamente... desde la embajada de Estados Unidos decían cosas, y a través de fax y a través de correo electrónico se pudo capturar muchas conversaciones y algunas cosas como contra todos los gobiernos de izquierda. Yo realmente te voy a decir lo que pienso. Yo siempre he visto Wikileaks como una página donde se trata de ¿cómo que se dice? Se trata De distraer sobre muchas cosas que están pasando actualmente a nivel continental, a nivel mundial. Hay que estar claros que es muy raro que empiezan a salir cables de repente. Estaba lo de Libia muy caliente también. Hay que tener cuidado. Y bueno, y lo que sí es cierto sobre este compañero que lo van a meter preso y que está pidiendo asilo en dos lados, yo creo que es bueno que se le ponga el ojo y que se recuerde siempre, porque hablamos de Suecia, y Suecia era el país que era de nacionalidad el compañero Joaquín Pérez Becerra, otro un periodista alternativo que fue extraditado y entregado acá. Tenemos que recordarlo siempre, libertad para el camarada Joaquín Pérez Becerra. Decimos camarada porque aunque lo llamen como lo llamen, nosotros alzamos las mismas banderas que él porque creemos en el sueño de Bolívar, de Maduranda y el Che. Mira, vamos a recordar que este miércoles Plaza Venezuela es la reunión o la manifestación que habrá por el proceso revolucionario a través de la Marcha de la Comunicación Popular. Así que este miércoles a las 9 es la concentración en Plaza Venezuela. A las 11 estará saliendo hacia Miraflores. La ruta es Avenida La Salle, Avenida Andrés Bello, Avenida Urdaneta, Avenida Universidad, Puente Yaguno, hasta la llegada a Miraflores a las 1 de la tarde. Así que llégate, siéntete un comunicador popular más, apoya a todos los medios comunitarios alternativas sin distinción de políticas ni envidias. A veces, lamentablemente hay que decirlo, que entre medios comunitarios nos lanzamos y no debería ser así, debería ser una sola política comunicacional y popular. Es mi comentario, Sí, no, te lo respeto. Sí. Por aquí vamos a recordarles que esta emisora te llega bajo la dirección de licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León y en la coordinación de producción y contenido José Pérez, quienes estuvieron por aquí DJ Pastor alias Richard Alexander, y por aquí Javier Xavier. Nos despedimos hasta el próximo lunes y recuerden que Cristo te ama y Chávez también, así que bueno, pulga, montate en la mesa y baila. Arrasado.